tengas miedo. Tú conmigo y yo contigo. Déjame acariciarte poquito a poco bajo este oscuro y lluvioso cielo. Y que caiga la lluvia sobre nosotros, donde tan solo hay soledad. Con mis pies.